persona que es humilde y que tiene un corazón de siervo sirve en silencio, es fiel, es comprensivo con las debilidades y enfermedades de los demás, cubre las flaquezas de los demás y resalta las virtudes. No anda y ¿supiste? ¿Supiste lo que hizo tal hermano? El SQP cristiano. Farándula cristiana. No. Cubre las flaquezas y resalta las virtudes de los demás. Tolera la falta de bondad en otros. Perdona las malicias. Es compasivo con las aflicciones de otros. No hace cosas para recibir elogios. Su mayor deseo es que la persona a quien sirve resulte beneficiada. Deja que otros tengan los primeros lugares. Da la preferencia a otras. Escucha más y habla menos. Está abierto a las sugerencias, correcciones y críticas de otros. Reconoce sus errores. Trabaja gustosamente como asistente o asociado. No le importa ser segundo. Ayúdanos, Señor, te rogamos. O sea, todo eso son algunas características de alguien que es humilde y que va a servir como sirvió el Señor. Y si usted quiere servir a su prójimo, a su comunidad, a su sociedad, en su colegio, en su junta de vecinos, a su familia, a sus vecinos, debe tener las mismas características que tuvo el Señor. Espiritualidad, humildad y por último, integridad. Hoy día, según dice un spot, la imagen lo es todo. Por favor, la luz acá, porque aquí se me ve más azul el ojo. ¡San! Hoy día la imagen lo es todo. Se necesita, señorita, buena presencia. ¿Qué será buena presencia? Digo yo, po. Pero eso es un requisito. Se necesitan, el otro día en la Universidad de Concepción, el condoro que se mandó para un aviso. Se necesitan jóvenes caucásicos. O sea, blanco. Parece que hay mucha tele, porque si se fija en la tele, las series de policía, caucásico. Se necesitan jóvenes caucásicos. Recibieron cualquier crítica. Cuando piden, me enferman los spots publicitarios. Me revuelven el estómago y es literal, no lo soporto. Que muestra un país de puros rubiecitos, niñitos, mamá. Hay unas mamás de comercial que jamás en la vida han metido una mano para hacer un arroyo, creo. Pero, las mamás que aparecen, pero espectaculares. Y los niñitos. ¿En qué país vivimos, digo yo? Es raro la cuestión, pareciera que estuviéramos en Noruega, en Suecia. Me produce, me violenta, hermano. Sinceramente, me violentan esos avisos. ¿Por qué no pueden hacer? Oiga, y piden los requisitos para ciertos programas. Los hombres tienen que medir de 1,80 m para arriba, las mujeres de 1,70 m para arriba. Somos chilenos, compadre, somos chilenos, chicos, payasos, guatones. No somos europeos, po. No lo somos. Tenemos una mezcla de español y mapuche, nos guste o no nos guste. Ninguno era muy alto ni muy buen mozo. Los requisitos que ponen. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están pidiendo? Tú estás en otro nivel, Vero Laredo. No, definitivamente tú eres otra cosa. Por eso ella dirige una cosa de extras de televisión, por mano. No, la Vero lo hace porque sirve al Señor. Y porque el Señor lo usa en eso. Pero se da cuenta, es violento todo eso, hermano, es violento. Es violento, la imagen lo es todo hoy día, pero para el Señor no es así. Al Señor no le interesan las impresiones. El pato parece con la Gladys cuando tomaron la ofrenda y dijeron algo, o sea, el Señor no se impresiona con lo que uno da o con lo que uno hace, se impresiona con algo que es oculto, que es el corazón. A veces uno quiere impresionar al Señor. Mira, Señor, la cuestión es al revés, que el Señor nos impresione o nosotros dejarnos impresionar por el Señor. Entonces, la imagen lo es todo. Entonces, ese aviso de Sprite, por último, es simpático porque salen unos compadres que nada que ver, pues. Entonces, para destruir ese mito, que la imagen lo es todo, porque eso crea frustración. Entonces, hay mucha gente que hoy día, si no cumple con esos estándares, se frustra. ¿Ya? Entonces, se requiere. Dijeron que en los currículos había no debe llevar foto. Por ley no debe llevar foto. Pero eso igual no se cumple. Y muchas veces, la primera selección que se hace, la Sara eso lo sabe muy bien, es mirando la foto nomás. Feo, feo, feo, feo, feo, feo. Ah, este está bien, ya. Esa es la primera. Segundo, ¿en qué universidad estudió o en qué colegio estudió? En otros países no se pone ni la foto, ni dónde estudió, ni nada. Pero acá sí, no es que nosotros somos más vivos. Claro, si los estadounidenses y los europeos están equivocados, los países desarrollados están equivocados, nosotros somos vivos, ¿cachai? Vivo, vivo. Entonces, la emoción, o sea, la impresión no es nada. Lo que hay que tener, lo que Dios busca es integridad. Es que uno sea igual en todas partes. Nos equivocamos, sí, pecamos, sí, pero ahí podemos pedir perdón. Pero lo que se requiere es que seamos personas de una línea. Y que así como somos acá, seamos en nuestro trabajo, con nuestras familias, en nuestros estudios, etcétera, personas rectas, derechas, que no nos compren, que no nos vendamos, que no transemos los principios. O sea, si a veces hay que decir cosas que a uno le caen, bueno, hay que decirlas nomás, pues. ¿Qué vamos a hacer? No estamos para agradar, aquí estamos para agradar es a Dios. Una persona íntegra, en hebreo la palabra integridad quería decir varias cosas. Bueno, todas las palabras en griego tienen muchas más connotaciones que el español. Implicaba inocencia moral o perfección. Era lo opuesto a hacer concesiones o a transar. Y sinónimos de integridad es honorabilidad, decencia, honestidad, honradez, moralidad, entereza, rectitud. Entonces, si el Señor dice que seamos íntegros, es que seamos moralmente inocentes, es que no transemos, es que seamos honorables, decentes, honestos, honrados, morales, en tener interés y ser rectos. Y eso, en palabras simples, Dios busca que sus siervos muestren un carácter transparente, franco e inocente. Y que no andemos como somos los chilenos, buscando el atajo y tratando de engañar o arreglándolo todo con un alambrito, porque todo eso se derrumba. Hagámoslo así nomás. A mí me pasa, ahora ya no nos pasa, pero cuando nosotros somos traductores con la Cecilia, muchas veces llega gente, tradúzcame esto, pero para entenderlo nomás, así nomás. O sea, chao. O lo traduzco o no. O sea, ¿qué esto así nomás? Para entender lo que. No. O sea, para eso, no. O le cobro los 7 millones de pesos por página o no, pero ¿cómo que así nomás? No. O sea, una persona ética, una persona íntegra, perdón, es congruente éticamente entre lo que dice y lo que hace. No es como el cura Gatica, que predica, pero no practica. Entonces es congruente éticamente entre lo que dice y hace. Practica lo que predica y predica lo que practica. Predica con el ejemplo. No sé quién dijo, hay una frase célebre, predica, predica, predica, y si es necesario, habla. ¿San Francisco de Asís fue? Porque ¿qué? Es predicar con nuestra vida. O sea, a veces más que una palabra es que, o sea, uno dice a esta persona, ¿cuántos de su familia a lo mejor con el tiempo han llegado a conocer al Señor? ¿Pero por qué? A pesar de todas nuestras caídas, ellos ven que tratamos, nos esforzamos de ser íntegro, de seguir, de la cosa. Y fíjense, ya me convencí que esta cuestión es cierto. Entonces, es predicar con el ejemplo. Da importancia a los valores y su práctica. Hace lo correcto aunque nadie lo vea. Internet, chat, Twitter, lo que sea. Lo correcto cuando nadie lo ve. Cuidadito las manitos y los ojitos, lo que ven y lo que miran y lo que tocan. Que hay un Dios de amor que mirándonos, ¿ya? No divide su lealtad, es leal con el Señor. No finge ser de otra manera. Usea, no es hipócrita. De repente acá todos santos, Señor, te alabamos y la cuestión y toda la cosa. Nos subimos al auto y se acabó la santidad. No sigo mejor porque no tiene nada que esconder ni temor. Comete un error y lo corrige o pide perdón. Lo hace una persona que es íntegra. Una persona que es íntegra defiende lo que le parece correcto. Tiene principio, hermano. Hay que defender lo correcto. Aunque haya cosas que parezcan para muchos pasados de moda, no, la Biblia no está pasada de moda y los principios de Dios tampoco. Y puede hablar con franqueza tanto de sus fracasos como de sus éxitos. La integridad implica que debemos mantenernos sin reproches delante de todos, mantener un buen testimonio. Nuestras vidas deben ser de tal naturaleza que alimenten la confianza en otras personas en vez de alimentar la confianza.